sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich. ¿Ma che importa? Tutto entre due pane. Chiuso la bocca. Panes. Todo entre dos panes. Ahora estamos en una nueva entrega del mundo animal. No, quería decir algo, pero no. Nada, todo entre dos panes. Escríbalo en el papel entonces. Todo lo que sea comestible estamos hablando, ¿no? Sí, claro. Porque ahora voy a hablar de animales. No, claro, no. Se imagina otra cosa. No, venía por ese lado, sino sí sabemos que de vez en cuando nos trae alguna noticia de los mundos animales. Sí, venía relacionado a lo que decía el señor Gustavo Mazzoni. Claro, que sí, acompañaba esa idea. Claro, hoy vamos a hablar de gatos, pero como siempre digo, no de cualquier gato. Sí. Porque ya estuvimos mencionando mucho a las ardillas voladoras y a los osos perezosos, y siempre aparecía Sarasa en el medio como de la nota, porque nos preguntábamos cómo podría interactuar con estos animales, ¿no? Curiosos. Uh-huh. Bueno, entonces tanto recibí también algunas noticias de gatos y quería hablar de los gatos bosque de Noruega. ¿Lo conoce? No lo conozco. Ahí posteamos una foto. Bosques de Noruega. Bosque de Noruega es la raza del gato. Es un gato que anda en el bosque, ¿no? Es doméstico. Sí, le gusta mucho estar en casa, como cualquier gato, pero es típico de los bosques, de los bosques fríos y helados de Noruega. De ahí vienen, como su nombre lo indica, este gato es de muy gran tamaño y pelo semilargo. Puede ser una excelente mascota para el hogar de cualquiera de nosotros, los que le gustan los gatos sobre todo. Disfruta de la compañía de otros animales domésticos y en particular de sus amigos los humanos. Es uno de los pocos amigos de los humanos, porque vengo hablando hace dos semanas de que el mayor enemigo de los otros animalitos era el hombre, ¿no? Sí. Esta raza de gatos data de varios siglos atrás. Suelen aparecer en cuentos populares noruegos, ya después Anita nos sabrá decir, y en relatos que dicen que estos felinos tiraban el carro de Freya, una de las diosas más importantes de la mitología nórdica, que representa el amor, la fertilidad y la belleza. Son gatos como que usted los ve y son muy, muy coquetos. Mire. Uh-huh. Con mucho abundante pelo. Sí, tienen, y largo. Sí, y mucho, en la cara, y tienen como una especie de barba también. Estos gatos, no se sabe bien en realidad cómo o dónde se originaron, pero es un misterio. Los relacionan con los gatos de pelo largo de Turquía o los siberianos de Rusia. En Noruega se dice que los vikingos solían llevar a este tipo de felinos. Perdón, ¿los siberianos qué? Los gatos. Ah, ok. No, siempre hablando de gatos. En Noruega se decía que los vikingos solían llevar este tipo de felino en sus barcos para combatir a los roedores. Y estos gatos también realizaban con gran éxito este trabajo, ¿no? En el campo noruego. Según sus investigadores, su primera llegada a la costa este de América del Norte podría haber estado relacionada con Leif Erikson a finales del siglo 900. Lejos. Muy lejos. Bueno, el aspecto general... Leif Erikson. Sí. El aspecto... No, no sé quién es. No sé, bueno, habría que investigar tiene que ver con... Exactamente. El aspecto general de este gato bosque de Noruega es de un gato grande y fuerte. Se ve ahí una especie de mata abundante de pelo que le confiere este aire que yo le decía de majestuosidad. Usted uh-huh. lo ve y es como un gato fino. Podría ser tal vez de alguna publicidad de alimento. Esta majestuosidad, bueno, cautivó a toda Europa y tiene, bueno, un cuerpo muy alargado, sus huesos son fuertes y músculos potentes. Esta raza, bosque de Noruega, se la suele confundir con otras razas de gato, de también pelo semilargo. ¿Le suena el Maine Coon? No. Bueno, es muy parecido hubo hace poco un en el grupo un posteo de gatos y se habían confundido las razas. Este era el que me había pasado el señor Vanerio, Matías, y me interesó más el bosque de Noruega. Ajá. Ahora le cuento por qué. Bueno, la expresión de este gato es más llamativa y más distintiva. Tiene grandes ojos almendrados, su cabeza en forma de triángulo equilátero, ojo, contribuye a darle un aspecto único a esta raza. Acá dice este dato, visto desde el lateral, tiene un perfil recto. Muchos lo ven parecido a una pista de esquí. Pobre gato. Pobre gato. Bueno, este gato tiene una doble capa aislante de pelo que es impermeable. Por lo tanto, resisten el agua con comodidad. Y esta capa fue diseñada para soportar los inviernos helados escandinavos. De ahí viene, ¿no? De su origen. La textura de su pelaje también coincide con este medio, es decir, sus pelos largos y gruesos conforman una capa densa y abrigada. Sin embargo, este tipo de pelo no requiere demasiada atención. ¿Sabe qué? Con un peinado semanal están listos. Es así, pero son como... la belleza viene de natural. Y bueno, esta raza generalmente se los ve de color marrón oscuro con manchitas blancas, pero hay variedad de colores de todo tipo, digamos. Pueden ir del blanco más puro al negro más profundo. Llegan a la madurez a los 5 años de edad, puede pesar entre 6 y 8 kilos los machos y las hembras no más de 5. Es muy linda, muy digna de ser vista esta raza de gatos. Los que tuvieron la oportunidad de estar con uno de estos gatos afirman con palabras textuales que cada vez que toques su pelaje suave como una seda será una delicia para tus dedos. Mientras se dejen acariciar, porque a veces no quieren. Es cierto, pero ¿sabe qué? Son muy cariñosos. Ajá. Más que por ahí que otros gatos. Muy amigables. Se lleva bien con otros animales, con los humanos. Son excelente compañía para niños y adultos mayores también. Son pacientes, no se estresan con facilidad. Son inteligentes y tienen mucha curiosidad natural. Y este pelaje que los hace muy resistentes al frío, los hace disfrutar y pasar largas horas durmiendo. Acá me hace acordar a alguien que veo todos los días. Sí, Sarasa, la gata tribal, tiene también esa virtud. Sí, sí, no sé si habrá, no creo que sea de allá, pero bueno, eso es una virtud de todos los gatos, me parece. Uh-huh. Son muy buenos cazadores, siempre están atentos para cazar nuevas presas. Les encanta trepar a los árboles y harán todo lo posible para impresionarte con sus habilidades atléticas. Y si no tienes árboles, bueno, seguramente vas a encontrarlos en el punto más alto de la casa o del lugar donde estés. A diferencia de otras razas, este tipo de gatos no tiene problema con el agua, se dejan mojar con facilidad, con tranquilidad. Llegan... Yo los conozco, ¿qué? ¿En serio? Sí, esto es verdad, porque claro, porque es como impermeable este pelaje, entonces llegan a disfrutar de un baño o de pasar un buen rato en el agua. Nadan sin inconvenientes. Creo que es el único gato que vamos a ver nadando. Me gustaría ver un video. Y bueno, queda en su lugar de origen, suelen meterse al agua para cazar comida también. Ah, por ahí también venía, claro, la cuestión. Claro, también, porque hay que sobrevivir de alguna manera. Si bien le gusta mucho la naturaleza, aman estar dentro de las casas. Esto es lo que le decía hoy. En invierno seguramente van a disfrutar de una prolongada siesta frente a una chimenea, a una estufa o a un lugar cálido de donde quiera que lleguen a estar. Y bueno, la higiene, viste, en los gatos siempre es muy particular, es una ocupación propia, importante, sí, de cada quien. Y bueno, imagínese si un gato como Sarasa se le forman bolas de pelo, imagínese a este gato, ¿no? Con esta capa abundante de esa melena que tiene. Pero bueno, en cuanto a la alimentación, bastará con un alimento tranqui, equilibrado, con proteínas, vitaminas. En el bosque de Noruega, el gato, este bosque de Noruega, no presenta enfermedades asociadas a su raza. Y en líneas generales hablamos también de un animal fuerte, sano y robusto que para mí está más que listo para andar por donde quiera, sobrevivir al agua, a la nieve, a lo que venga. Cualquier factor climático. Exacto. Una particularidad de estos gatos de raza bosque de Noruega es que suelen emitir un chirrido similar al que emiten los mapaches. Ah, no maullan. No maullan, no suele maullar este gato. ¿Cómo se imagina ese chiquillo? No, la verdad, ni idea. Es un dato interesante también para nuestra amiga, compañera Sabina Mina, que anda de viaje. ¿Y qué anda capaz siempre? En algún, quien dice, puede llegar a encontrarse en algún bosque de Noruega. Lo pensé. Y a ella le interesa mucho lo que es ese idioma gatuno, así que por ahí conoce. Podemos preguntarle, averiguar por ese lado, a ver si conoce este chillido que ella hace. Se los ingenia mucho también para imitar los maullidos. Por eso conoce el idioma. Bueno, capaz lo podemos llegar a chequear ahí en YouTube y se lo podemos mandar a Xavi para que los imite. Y para culminar, bueno, este gato es muy inteligente, muy independiente, aprende rápidamente todo, le gusta jugar y tener intensas sesiones de diversión y entretenimiento. Le gusta sentir la protección de una familia y es la mascota perfecta, así te lo vendo. Si está buscando una mascota, un miembro para tu familia, este gato posque de Noruega es el ideal. Y ¿sabe qué? Pimentón nos canta algo. ¿Qué nos canta? La gata bajo la lluvia. ¿Escuchá vos? Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte está vechada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por...